A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del Cuarteto Argentino de Tango, Tango Bardo, presentado en Neotango hace ya 2 o 3 años atrás. Primeramente, oigamos de Astor Piazzolla Oblivion, cadencioso, lento, para no romper bruscamente el comienzo en el temperamento sinfónico del programa que dejamos atrás. Escuchemos Oblivion. Thank you. tango bardo eligió un ritmo bailable para su orquesta, a la manera de Juan D'Arienzo, pero para el disco, como vemos anteriormente, también incluye compositores de la vanguardia. El siguiente es un tango del violinista Edgardo Donato, El Huracán. Los músicos que integraron este cuarteto eran los musicantes del espectáculo de la compañía de Mora Godoy, de tango y baile, para los cuales recorrió gran parte del mundo, Europa, Asia, Estados Unidos, Japón, Sudamérica, incluyendo Chile. El siguiente es un tango de Pugliese que dio un espaldarazo a Piazzolla para seguir en su búsqueda vanguardista. De Gracia. Thank you.

Cerramos este encuentro con Tango Bardo desde Argentina con este antiguo tango de Juan de Dios Filiberto, Quejas de Bandoneón. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, naturalmente, nos encontraremos con un nuevo tango, conociendo toda la actualidad del tango del siglo XXI. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.